soberano, soberano, rey de reyes, Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible. Tu reino es inconmovible. Dilo otra vez. Soberano, rey de reyes, Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible. Tu reino es inconmovible. Tu justicia eterna será. Invisible, tu reino es inconmovible. Tu justicia eterna será, tu belleza y tu majestad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, maravilloso eres tú. Oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, maravilloso eres tú. Oh, vamos con las palmas arriba. Exaltemos con júbilo a nuestro Dios. Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, inmortal, invisible. Aleluya, nuestro Dios es todo poder. Oh, te exaltamos, Rey. En Cristo Jesús declaramos la libertad para tu pueblo, Señor. No hay cadenas, no hay ataduras que puedan soportar la unción de nuestro Dios. Soberano Rey, aleluya. Levántate, Señor. Vamos, no pares de palmear al Señor y declararle toda la gloria y toda la honra. Simplemente estamos declarando lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él derrotó al adversario, Él derrotó al enemigo. Ni una cadena puede atar a los hijos del Señor que permanecen en su palabra. ¡Aleluya! Con gritos de júbilo, exaltemos su nombre. Aleluya, seas exaltado, oh Dios. Todos los enemigos se dispersen, todos los enemigos de nuestro Dios sean esparcidos. Aleluya. Declaramos victoria en Cristo Jesús. Cualquier situación, cualquier problema está sujeto a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a declarar una vez más: soberano, soberano, Rey de reyes, Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible, tu reino es inconmovible. Dilo otra vez, soberano, Rey de reyes, Jesucristo, Señor de señores. Tu justicia eterna será, tu belleza y tu majestad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, maravilloso eres. Dile, oh Señor, oh Señor. Dile con nosotros, yo te agradezco hoy tu gran amor, Señor. Yo te agradezco hoy tu gran amor. Yo te agradezco hoy tu gran bondad. Yo te agradezco hoy tu gran poder. Grande es tu nombre, oh Señor. Grande es tu nombre, oh Señor. Dilo otra vez. Yo te agradezco. Más.